Segundo Códice, versículo 15. Hugai, entre la oscuridad y la luz. Cuando salió de los suburbios de aquella espesa nube en la que se había filtrado, sin poder evitarlo, rompió en pedazos el suceso que había creído haber vivido. Recapituló un buen rato, no era posible. Se intentó resarcir del atropello de su memoria, pues lo roto cada vez que lo desechaba. No sabía el motivo, pero se recomponía solo. No aceptaba, no distinguía, no tenía claro siquiera si aquello era vida. La realidad que lo asaltaba procedía una y otra vez de una fuente un tanto incierta que siquiera podía ver. Dio un respingo estupefacto a una nueva sensación. Asustado y casi corriendo, decidió acudir a ver a su patrón. Lo encontró. Se miró al espejo. Cayó de bruces al suelo. Trastabilló a cada uno de los pasos que dio. Y así, tal y como se enderezaba, se volvió a romper con muy poca gracia. Ese el que identificaba como su gran dolor. El señor del espejo se lo garantizó. Asqueado le escupió. Giró en redondo ignorándole. Se sirvió un vaso largo de vino de un oscuro tono sangriento, del mismo color que tanto le hirió. Bebió de un solo trago hasta que le ardió la boca del estómago. Sintió el vaído de su mente y en ese vaído creyó aligerar el recuerdo. Sin poder evitarlo, continuó bebiendo. Tanto fue así que tras liquidar la botella, se quedaron dormidos él y sus miedos. Fue entonces cuando el señor del espejo salió. Cruzó la habitación y tal y como se sintió libre, echó a correr por todo el pasillo de aquella casa lúgubre. Corrió y corrió. Ahí sintió que no trastabillaba, que sus pasos lo conducían sin ningún temor hacia donde le importaba en verdad poner su intención. Se alegró por ello. Nunca antes se había sentido tan ligero. Dio un largo salto y después brincó. Rió por ello. Lo estaba consiguiendo. Se lo estaba permitiendo. Por fin no sentía temor. Un reflejo cruzó en ese instante su mirada y en ese fugaz reflejo la vio. Estaba sentada, precisa y acicalada, impregnada de aquello que llaman amor. Se encandiló. Se sujetó fuerte a sí mismo, pues tuvo que reprimir un intenso instinto, ese que en ningún momento hubiera desatado con ella, con aquella hermosa mujer que bien podría llamarse reina. La observó con detenimiento, con sinceridad, sin nada que ocultara la verdad de aquello que estaba sintiendo. No podía por menos que reprimir una lágrima, una intensa y vaporosa mezcolanza de embriaguez y de iluminación. Supo al verla que ella sería por siempre su único y verdadero amor. El reflejo de nuevo se acentuó. Esta vez para salir de la guarida de luz. Parpadeó, se intensificó y se inquietó, mostrando un juego de luces de color. Esa era la forma que ella tuvo de comunicarle que en sus sueños vibraría con todo su amor. Vaciló, no pudo por menos que hacerlo. Era obvio que tenía que vacilar ante aquella extraña prueba de amor que el destino ponía delante de él. Su reino entonces se llenó de múltiples colores, esos que le daban de todo un tono policromático, transformando incluso la canción. Al comprobar Ugai el viraje de su reino, se asustó. Despertó embriagado de desconcierto, del sentimiento de lo que era para él el amor. La dama aún reposaba frágil en su retina. Al descubrirla, le sonrió. Ugai, con alegría eterna, le devolvió la sonrisa y entonces fue en verdad cuando recordó. Contaba tan solo 8 años cuando por vez primera supo de ella. Era cierto que fue entre remilgos e improperios por tener que acatar aquello que mandaba el mismo Dios. Jamás en su existencia iba a olvidar su rostro, su sencilla cabellera, su espectacular tez, su frágil corpulencia, sus movimientos, su manera de ser. Jamás en su existencia olvidaría cómo al no seguir a su instinto todo se tornó de color, cómo en aquello más apagado penetró la luz con todo su resplandor, esa que ambos generaron, donde no habría cabida para la oscuridad de sus corazones. Eso solo ocurriría si era él y no el instinto quien gobernase. En esa inmensidad eterna en la que el instinto se esfumó, la vida con toda su amplitud entonces se abrió. Supo en su fuero interno que hacer brillar a todo el universo sería su objetivo y que solo entre él y ella, en pura entrega y armonía, conseguirían hacer penetrar la luz con toda osadía, devolviéndoles a todos el brillo de quienes en verdad son, pues el instinto habría muerto y con él todo su dolor. Tras ese intenso día, también supo que un largo camino tendría que ser andado. Se puso en pie y tal y como lo hizo, se sintió caer. Sintió su inmadurez, su falacia y su falta de fe. Lloró sin lágrimas, lloró de rabia, pero al menos lloró. Al recordar lo que su corazón escondía, de nuevo se puso a temblar. Se vio en la oscuridad de una profunda gruta en la que tras los muros supo que existía la libertad. Recordó cómo su ansia le llevó a cielo abierto y de cómo una vez descubrió al astro sol, éste le devolvió el reflejo. Se asustó como un niño pequeño. Ese día fue el primero que supo que para ser el rey del reino se tiene que ser aprendiz de rey, se tiene que ser mendigo y se tiene que ganar aquello que se quiere ser. Observó con detenimiento la calidad de la luz de su reino. Estaba oscuro, apagado, ajado, casi oxidado, precario de voluntad, falto de verdadero espíritu, de aquel que un día sería el que en verdad gobernaría. Todo estaba aún por ver. Al ser consciente de tanta oscuridad, se mancilló aún más. A ella, a duras penas la podía recordar, pues de reflejos tenía total carencia su hogar. Entonces, sin poderlo evitar, lloró, pero esta vez fue de verdad. Aquel dolor trajo consigo una claridad. No cejaría ninguno de los días de su vida en su empeño por poderla encontrar. Supo que cuando la viera la reconocería, y ese sería el día en el que no habría marcha atrás.